Capítulo 11. Leer yendo a caballo no era tan fácil como habría querido, y mucho menos si tu libro no estaba encuadernado. Pero después de parar tres veces a recoger páginas sueltas que se me habían caído, empecé a pillarle el tranquillo. Lord Ilston no dejaba de echarme miradas, creo que porque pensaba que dejar caer las páginas era alguna especie de truco mío. Parecía estar perdiendo parte del miedo que me había tenido y reemplazándolo por un confuso entretenimiento. Bueno, ya me preocuparía más adelante de impresionarlo. De momento seguí buscando respuestas en las páginas a una pregunta que parecía bastante importante. ¿En qué dichosa época estaba? Aquel lugar no se parecía en nada a la Inglaterra medieval que había visto en las películas. ¿Dónde estaban los caballeros con coraza completa? ¿Y las doncellas saludando con pañuelos y llevando capirotes? ¿Y los bufones? ¿Y los pasteles de carne? Supuse que no sabía demasiado sobre la época. Unas preguntas cautas me revelaron que Ilston jamás había oído hablar de ninguna fortaleza hecha toda de piedra, y mis descripciones de castillos le resultaron extravagantes. «Suena que estaría todo muy vacío», dijo mientras los caballos recorrían el camino de tierra apisonada. «¿Qué haría uno con tanto espacio? Casi ni vería a su familia. Pero debe de ser muy resistente, eso sí». «Yo sí que he oído mencionar algo parecido», terció Sefawin desde más adelante. «En historias sobre las tierras del oso negro». El nombre pareció silenciar a Ilston. O tal vez fuese la fatiga. Ninguno de los dos había dormido ni un minuto la noche anterior, y no tenían nanoides médicos que los mantuvieran espabilados. «Tendríamos que apretar el paso», dijo Sefawin volviendo la cabeza hacia nosotros. «Haremos daño a los caballos si los forzamos demasiado, Scope», respondió Ilston. «Sigamos a este ritmo. Esos dos hombres habrán tenido que parar para dormir. Nosotros no lo hemos hecho, así que deberíamos llegar a Welbury antes que ellos. Podemos preguntar al alguacil qué está pasando de verdad y tender una emboscada a los secuestradores para cuando lleguen». Era un plan razonable. ¿Cómo te encargas de alguien dotado de poderes místicos? Buscas refuerzos y atacas utilizando el factor sorpresa. Por desgracia, nuestros enemigos no habrían parado para dormir. No creo que podamos llegar a Welbury antes que ellos, Ilston, dije. Ulrich y Quinn no necesitan dormir. Y dependiendo del tiempo que hayan tenido para prepararse, sus caballos podrían, no ser mortales a pesar de su apariencia. Si yo hubiera estado planeando venir a la Edad Media, pero llevarlo con cierto disimulo, me traería caballos mejorados. ¡Qué diablos! Lo más seguro es que me trajera un par de aeromotos, por si acaso. «¿No necesitan dormir?», dijo Ilston. «Dijiste que eran hombres normales y corrientes». «Que han robado algunos poderes a los Aelefs», repuse. «Sospecho que Ulrich posee el amuleto del vigor, que concede a un mortal una constitución parecida a la de un Aelef». «Entonces, ¿tú no duermes?», preguntó Ilston. «Entro en trance una vez por semana, más o menos», dije, «para contemplar la belleza de mi tierra natal y dejar que me renueve. Se parece mucho a cuando los mortales dormís, ya que vuestra especie no sabe distinguir entre algo refulgente como una renovación y algo vulgar como caer inconsciente sin más». Ilston se puso a pensar en ello, pero Sefawin dejó que su montura perdiera terreno hasta quedar a mi lado, y Ilston se adelantó para ocupar su lugar. «Raíz de achicoria», me susurró. «¿Disculpa?», dije. «Una vez fui a ayudar a una mujer cuyos hijos no podían dormir», explicó ella lanzando una mirada a Ilston para asegurarse de que no nos oía. «La mujer culpaba a los espectros, pero lo que pasaba era que los niños mascaban raíz de achicoria, que sirve para mantenerte despierto. Así es como lo haces». «Un verdadero artista nunca revela sus secretos», repliqué. «¿Ha resuelto ya lo de los brazos?». «Aún no», dijo ella, y su expresión se volvió más solemne. «¿Por qué crees que sus caballos no son mortales?». «Hay cosas que se pueden dar de comer a los caballos para hacer que viajen mucho tiempo sin necesidad de descansar», respondí. «Es un secreto de los runianos». Me observó con ojos entornados. Me figuré que intentando decidir si mentía o no. «No pretendo timarte, Sefawin», le dije. «Es la explicación más cercana a la verdad que puedo darte. Por favor, créeme». Negó con la cabeza, pero volvió la mirada hacia adelante y caray, qué cansada parecía de repente. Hombros caídos, ojos rojos. Pero seguía adelante de todos modos, sin protestar. «Lo encontraremos», prometí. «Voy a rescatar a Wyrm». Sefawin volvió a mirarme, pero esa vez asintió despacio. Y, vaya, me había desviado del tema sin darme cuenta. ¿No estaba intentando averiguar en qué época había caído? Jen lo habría sabido nada más llegar. Mientras pasaba páginas la eché de menos. Se había ido de viaje a Europa y había muerto. Desaparecida en un abrir y cerrar de ojos, como pintura húmeda en un lienzo abandonado bajo la lluvia. Su familia nunca me había apreciado. Me enteré de su muerte por un mensaje de texto. Ni siquiera se celebró un funeral. Ella siempre había querido viajar a una de aquellas dimensiones, y ahora era yo quien estaba en una, en parte por ella. La información iba volviendo a mí gota a gota. Por ejemplo, empezaba a recordar bastante sobre mi infancia en Tacoma y sobre el momento en que buena parte de mi vida comenzó a encajar cuando tenía unos 25 años, la Academia de Policía. Pero seguía viendo muchas lagunas. ¿Por qué había empezado relativamente tarde en la Academia? ¿Qué había estado haciendo desde entonces? Había llegado a la dimensión en la que estaba para detener a Ulrich, ¿verdad? ¿Qué relación tenía eso con lo que recordaba de Jen? Una parte de mí tenía la sensación de que estaba allí para cumplir su sueño, ya que ella no podía. Entonces, ¿qué era todo aquello? ¿Una operación policial o un homenaje a un ser querido difunto? ¿Podía ser las dos cosas a la vez? En todo caso, al cabo de un tiempo encontré algo de información útil en el libro. Si has optado por una dimensión comodín del mago, quizá te desorientes un poco al principio. En las dimensiones alternativas puede suceder literalmente cualquier cosa, pero ciertas características son mucho más probables que otras. Otras son tan absurdas e inverosímiles que, a pesar de ser viables en teoría, resultan imposibles en términos estadísticos. Véase, preguntas y respuestas, ¿puedo tener una dimensión llena de plátanos parlantes? Es perfectamente posible que termines en una dimensión que no se ajuste a nuestra historia, por mucho que intentemos entresacarlas y venderlas como experiencias únicas. Pero antes de entrar en pánico, te proponemos estas simples líneas divisorias para que determines en qué época podrías estar. Recuerda que aunque tratemos la Gran Bretaña medieval como un solo periodo histórico, el medievo fue bastante variado. En él se incluyen muchas culturas distintas, revoluciones tecnológicas y eras. ¿Ves castillos, caballeros y estandartes? Enhorabuena, has encontrado una dimensión en la plena Edad Media. Ve a participar en un torneo. No necesitaría aquellos textos si hubiera visto castillos o caballeros. Negué con la cabeza y seguí leyendo. ¿En tu dimensión se habla sobre César? ¿Hay soldados que visten de rojo y a la gente le encanta construir fuertes? Podrías estar en el periodo romano. Estuvieron viviendo un tiempo en Gran Bretaña y existen muchas dimensiones en las que conquistaron la isla entera. De hecho, en algunas Gran Bretaña pasa a ser el centro del Imperio Romano después de que Roma caiga ante los invasores. Véase la página 182 para más información. ¿De verdad creían que no iba a darme cuenta si la gente de allí fuese romana? ¿Por tan tonto me tomaban los autores de aquel libro? Aunque, a la luz de los problemas que había tenido hasta el momento, decidí no seguir con ese razonamiento. ¿La gente de tu dimensión se pinta la cara de azul para ir a la guerra? ¿Usa poco o ningún metal en su vida cotidiana? ¿Le gusta mucho el arte a base de nudos o carga con pedruscos enormes de un lado a otro sin motivo aparente? Quizá estés en una dimensión de dominio celta. Era el pueblo nativo de Gran Bretaña, y en la mayoría de las dimensiones no cuenta con tantos avances tecnológicos como los que encontrarías en una dimensión romana o de la plena Edad Media. Más información en la página 184. Parecía posible. A aquella gente sí que les gustaban las piedras, o al menos las colocaban alrededor de su arboleda religiosa. Y desde luego no daban la impresión de estar muy avanzados. Pero sus espadas parecían hechas de hierro. Seguí leyendo. ¿La gente de tu dimensión parece vikinga? ¿Tienen un dominio aceptable del conflicto armado y llevan armadura y escudo, aunque no cosas avanzadas como coraza completa? ¿Adoran a dioses que suenan como a nórdicos, pero con nombres ridículos? Podrías estar en una dimensión anglosajona. Sefawin, dije. ¿Cómo se llamaban esos dioses a los que adoráis? La Scob me miró. ¿Cómo es posible que sepas tanto y tan poco a la vez? Contéstame, anda, insistí. Vivimos bajo el ojo de Woden, dijo ella. ¿A quién pertenece esta tierra? Es dueño de todas las palabras y quien las dispuso. En su sabiduría nos concede la bendición. ¿Bendición? Intervino Ilstan. Maldición, querrás decir. No blasfemes, le espetó Sefawin. Woden exige sacrificio. Si persistimos el tiempo suficiente, verá nuestra tenacidad y volverá las tornas de nuevo a nuestro favor. Qué curioso. ¿Y hay algún otro dios? Pregunté. Logna, dijo Ilstan, madre de monstruos, ladrona de palabras. Tiu, el guerrero, y Thanor, hijo de Woden. Freyeg, esposa de Woden y madre de Thanor, la creadora original de la escritura, que murió en la guerra contra el Oso Negro. Fue entonces cuando Woden nos prohibió escribir. La verdad era que aquellos nombres sonaban familiares. Woden podría ser Odín, tal vez. ¿Y Thanor era Thor? Mira qué cosas. Sí que había algo útil en aquel libro. ¿De dónde proceden vuestros antepasados? Pregunté. Huimos cruzando el mar, dijo Sefawin, para evitar la embestida de los ordaleses. Reclamamos para nosotros esta tierra, expulsando a los traicioneros Weylish, que al principio nos ofrecieron terrenos, pero luego intentaron robarnos. De verdad, ¿cómo puede ser que no sepas? Casi ni la escuchaba, porque me había puesto a leer otra vez. Anglosajón es un término general que se emplea para referirse a las distintas tribus germánicas, también con raíces culturales escandinavas, que se asentaron en la Gran Bretaña de nuestro planeta durante el siglo V. Más información en la página 186. Busqué anhelante y... La página 186 no estaba. Por supuesto. Lo único que tenía eran los últimos párrafos de la sección en la página 188. Pueblo belicoso que, sin embargo, tuvo una influencia profunda y relevante en la sociedad británica. El mismísimo nombre de Inglaterra procede de la tribu conocida como los anglos. Los propios anglos, aengli en su idioma, y los sajones, o seaxe, no aparecen en la mayoría de las dimensiones que hemos observado. De hecho, durante su verdadera época histórica, tampoco utilizaban el nombre anglosajones, sino los de sus tribus, como los gewise o los mercianos. No te preocupes si nadie conoce esos nombres en tu dimensión. Es lo normal. En vez de eso, encontrarás a tribus con sus propias tradiciones, costumbres y creencias. Ante la duda, busca historias de gente parecida a los vikingos que llegaron y expulsaron a los británicos originales. Los anglosajones llamaban waelis a los extranjeros en su idioma. Es de donde procede el gentilicio moderno, galés. Me alegró tener por fin la respuesta a algo. Un vistazo rápido a la página de antes me reveló que la era posterior a la anglosajona era la normanda. En aquellas dimensiones, al parecer Gran Bretaña, había caído bajo la influencia del idioma normando en algún momento del pasado. Pero aún así nuestra historia tendía a repetirse, con una segunda invasión normanda más adelante. De la era normanda, por lo menos, sí que sabía algo. Fue cuando los franceses o un pueblo antiguo parecido a ellos llegaron en barcos y conquistaron Gran Bretaña, allá por el año 1066 después de Cristo. Teniendo eso en cuenta, estaba en algún momento entre los años 500 y 1066. Por tanto, no habría castillos ni... ¿trabuquetes? Todo lo que sabía era sobre años posteriores. Pero, en fin, así no tendría tantas ideas preconcebidas en las que equivocarme, ¿verdad? Madre mía, Jen habría estado encantada con todo aquello. Pasé las siguientes horas a caballo pensando en alguna manera de impresionar a mis compañeros. Aparte del truco de las manos, la única otra cosa vistosa que podía hacer con mis mejoras era cambiar la voz. Pero mis instintos me decían que ese poder debería mantenerlo oculto. No era la clase de ventaja que te interesaba revelar para hacer un truco en una fiesta. Seguro que habría algún otro modo de dejar pasmados a un par de anglosajones atrasados e ignorantes, ¿verdad? Contaba con una educación moderna, la ventaja de conocer el futuro y mi comprensión del método científico. Solo el hecho de saber leer y escribir ya me convertía en una excepción por aquellos lares. De veras era un mago. No obstante, cuando saqué el bolígrafo y escribí el nombre de Sefawin, la Scop palideció y me siseó. —¡No provoques la ira de Woden! ¡Los encantamientos nos destruirán! Puede que hayas engañado a Ilstan, pero no te excedas si te engañes a ti mismo. —Vale, sí. No había servido de mucho. Seguro que podría hacer alguna otra cosa. Era un hombre moderno. Pólvora, electricidad, antibióticos. Pero, ¿sabía cómo crear pólvora, electricidad o antibióticos? ¿Lo último no tenía algo que ver con el moho? Y la pólvora llevaba pis de murciélago o algo así, ¿verdad? Vaya, aquello no se debía a la amnesia inducida por el tránsito dimensional, sino a que nunca había tenido que generar electricidad. Y lo que me habían enseñado sobre la penicilina, ya no lo recordaba. Caí en la cuenta de que la educación moderna, por elogiable que fuese, dependía de dos cosas. Primero, de la especialización. La tecnología actual era demasiado compleja para llevarse a cabo como actividad individual. Y segundo, de los materiales de referencia. El verdadero propósito de la escuela era enseñarnos a aprender. No me cabía duda de que podría fabricar pólvora si tuviera acceso a un mero artículo de la Wikipedia. Comprendía el proceso de experimentación, pero no había memorizado la suma total del conocimiento humano. ¿Para qué, si una búsqueda rápida en Internet podía proporcionármelo? Todo esto estaba muy bien hasta que te quedabas atrapado en el pasado. Desde luego era un fallo del sistema. Internet moderna, 3.5 estrellas. Muy mala recepción en la Edad Media. Resolvedlo, pero ya, equipos de desarrollo. Mientras cabalgaba, empecé a hacer bocetos distraídos en los márgenes de la página sobre los anglosajones. Desde que le había pillado el truco a mantenerme a lomos de la yegua, casi no tenía que sujetar las riendas. El animal iba a la suya y seguía a los demás. Y eso me dejaba tiempo para pensar en qué cosas sí que podría crear por mi cuenta. «Oye, Ilstan», dije sin dejar de bosquejar, «¿te suena la idea de un muro de escudos?» «¿Guerreros aunando esfuerzos?», respondió él. «¿Usando lanza y escudo para formar una línea contra el enemigo? Es una táctica de guerra muy habitual, Aelf. ¿Por qué lo preguntas?» «Intento averiguar unas cuantas cosas. ¿Y las norias? ¿Tenéis norias?» «¿Para triturar el grano?», dijo en tono divertido. «Sí. Había una en Stenford. ¿Es que no la has visto?» «Estaba ocupado buscando mortales a los que gastar bromas», respondí. «Por cierto, cuando vuelvas a casa no mires bajo la cama». «Veamos, quizá herramientas sencillas. Tenían la rueda y la palanca sería evidente». «¿Qué hay de las poleas? ¿Tenéis poleas para levantar cosas?» «Pues claro que sí», dijo él riéndose. «En nombre de Logna, ¿cómo crees que construimos la muralla del fuerte?» Maldición. De verdad no sabía nada que pudieran aprovechar, ¿verdad? ¿No me podían haber enviado a la época de los cavernícolas? A ellos sí que podría haberlos dejado flipando con mi capacidad de crear fuego a partir de dos palos. Porque eso sabía hacerlo, ¿no? Había que frotarlos entre ellos muy deprisa o algo así. Vaya, hombre. Seguro que me habría devorado un tejón dientes de sable o algo por el estilo. Más me valía dar las gracias por... Sefawin dio un repentino respingo. —¡En el sagrado nombre de Tiu! ¿Qué es eso? Cabalgaba de nuevo a mi lado y me señaló las manos. —¿La escritura? —dije. —Sí, ya sé. Los encantamientos, sí. —¡No! —exclamó. —¿Qué has hecho ahí al lado? Miré el boceto rápido que había dibujado de su cara. No era ninguna maravilla, solo 4 trazos. Hechos con una comprensión moderna de la perspectiva. Sombreados con líneas cruzadas. El resultado de un conocimiento artístico básico sobre la musculatura subyacente y el funcionamiento de las sombras. Madre mía, a lo mejor mi educación no había resultado inútil del todo. Preguntas y respuestas. ¿Puedo tener una dimensión llena de plátanos parlantes? Respuesta: no. Capítulo 12. Sefawin llamó a Ilstan, que retrocedió hasta unirse a nosotros. Cogió el dibujo, lo observó, miró a Sefawin y luego otra vez hacia la página. «Dioses», susurró. «El parecido es increíble». No es que fuera tan bueno. Bolígrafo sobre margen de guía no era precisamente mi medio favorito, pero se habían quedado fascinados. Como llevábamos ya unas horas cabalgando, decidieron descansar un poco. Desmontamos y nos acomodamos en una pequeña hondonada que había junto al camino. Sefawin sacó un poco de carne curada y pan para comer. Ilstan me pidió con respeto si podía verme dibujar. Encontré una zona algo más amplia de papel en blanco al final de un capítulo e hice un boceto rápido de él. Mientras dibujaba, pensé en cuánto arte podía haber visto aquella gente en la vida, si es que había visto alguno. Quizá algo de cerámica decorada, o alguna filigrana o lacería en los adornos de piedra o metal. Tal vez sus diseños tuviesen un detalle y una complejidad increíbles, pero incluso los artistas con más talento de los viejos tiempos trabajaban en un estilo equivalente a dibujar muñecos de palitos en la era moderna. Tuvo que llegar el Renacimiento para que se iniciaran los estudios sobre anatomía y perspectiva que engendraron la pintura y la ilustración realista. Mientras dibujaba, Ilstan no dejó de mirar por encima de mi hombro. Hasta Sefawin se acercó a echar un vistazo. Cuando el boceto empezó a cobrar forma, Ilstan se llevó la mano a la boca y se le ensancharon los ojos. «Soy yo», susurró. «Aelf, tienes una habilidad ultraterrenal». Sonreí mientras activaba las mejoras de estabilidad en las manos para darme más ventaja. Aún así, mi creación tampoco fue demasiado impresionante para los niveles modernos. ¿Qué pensaría Ilstan si supiera que no había terminado la carrera de Bellas Artes? Seguro que... ¡No terminar Bellas Artes! A eso había dedicado mis años de juventud. La laguna que tenía en la memoria entre el instituto y la academia de policía menguó. Había intentado hacerme artista. Había dejado la carrera después de 3 años, al decidir que mi arte jamás podría rivalizar con el de los demás alumnos. Había sido un impostor, un estúpido al pensar que podía crear algo con un valor duradero. Pero luego, ¿había practicado el arte de algún modo en la academia? «Aelf», dijo Lord Ilstan, «esa imagen no te concede poder sobre mi alma, ¿verdad?». Me tentó la idea de... «No, sé bueno». «No, Ilstan», respondí, terminando el boceto y reparando en que al boli se le terminaba la tinta. «Es solo un dibujo, sin nada místico. De hecho, comparado con los artistas que hay entre mi gente, ni siquiera es tan bueno». «Los otros artistas deben de tener una pericia digna de dioses, entonces», dijo Ilstan. «En la vida había visto nada parecido a lo que acabas de hacer. ¡Y qué rápido!». Negó con la cabeza. Cerca de nosotros, Sefawin había sacado un pequeño plato de barro de su morral. Lo dejó en el suelo y puso 3 pequeñas vallas encima. Al lado colocó 3 tiras de cuero. «Scop», dijo Ilstan. «Estamos mucho más allá de los límites del amarre, no digamos ya de nuestro hogar. Esto es terreno abierto, sin casas cerca». «Lo sé», respondió ella. «Es una prueba». Miró hacia donde habíamos atado los caballos, que masticaban satisfechos la hierba que crecía junto al camino. A juzgar por los otros huecos en la hierba, estábamos en un lugar de descanso habitual para los viajeros. «Voy a lavarme», dijo. «Si estáis preparados para seguir la marcha antes de que regrese, dadme una voz». Ilstan asintió mientras Sefawin se marchaba y luego desenganchó su hacha de la silla de montar y sacó una piedra para afilarla. Ninguno de los dos parecía interesado en sentarse y relajarse sin más. El hacha era más pequeña de lo que había anticipado, basándome en otras parecidas que había visto en videojuegos. Tenía el mango largo y recto y la cabeza fina, aunque un poco alargada. El Thane reparó en que estaba observándolo mientras se sentaba en un tronco y empezaba a afilar su arma, dando lentas pasadas rasposas al metal. «¿Puedo suplicarte un poco de información, Aelf?», me preguntó. ¿Esos hombres a los que perseguimos pueden matarse con un hacha normal? En teoría sí, dije, pero sería dificilísimo. Su piel resiste los golpes y no puede perforarse ni cortarse. La única forma de derrotarlos sería no dejar de atacar hasta que el Kraft que los protege se agote. Cuando sus sistemas estén sobrecargados, podrás matarlos. Asintió pensativo. ¿Puntos débiles? ¿Los ojos, a lo mejor? Resistirán casi igual de bien, respondí. De verdad, Lord Ilstan, no deberías enfrentarte ni a Ulrich ni a Quinn. Pero no usan arcos, ¿verdad? Preguntó él. Tienen algo peor. Unas armas ALF llamadas pistolas. ¿Pero no tienen arcos? No. Bien, dijo él. Odio los arcos. Te paran antes de que puedas entablar verdadero combate. Las pistolas hacen lo mismo. Ya viste lo que le pasó a tu soldado. Ulrich puede dar copias de esa arma a sus esbirros, y todos serán capaces de matar con solo apuntar a una persona y activarla. Dentro de la pistola hay una sustancia que es como trueno cautivo, y cuando se le añade fuego, explota y proyecta un pedazo de metal. El Zane asintió pensativo. Como una onda, pero más poderosa. Pues sí, la verdad. Dije sorprendido de que hubiera hecho la conexión. Así que quizá podría... Cayó antes de terminar la frase y agachó la cabeza. Mis disculpas, Aelf. No debería pensar en robar un arma Duyorgar. No, el problema no es ese, dije. Si pudieras quitarle la pistola a Ulrich y usarla tú, sería una idea estupenda. No me ofendería para nada. El problema es que no funcionaría. ¿Cómo hablarle de armas modernas con control biométrico? Las pistolas del equipo de Ulrich estarían codificadas individualmente, para cada uno de ellos, y no dispararían si las empuñaba otra persona. Las armas conocen a sus dueños, expliqué a Ilstan. No son listas como una persona, pero sí que identifican la mano que las sostiene. Hay una pieza metálica llamada gatillo que se acciona para activar el arma, pero solo funcionará si lo hace su dueño. Lo siento. Comprendo, honorable Aelf, dijo él. Dio una lenta y cuidadosa pasada a su hacha con la piedra de afilar. El movimiento podría resultar siniestro si lo hiciera otra persona, pero Ilstan le daba un aire profesional y rutinario. Eso, y que se había preocupado de que la hoja no señalara hacia mí. Mastiqué un poco de carne seca. No sabía de qué tipo, y se iluminó un pequeño indicador de carbono en la esquina de mi visión. Los nanoides querían más, por supuesto. Tendría que buscar un poco de carbón o algo. Quizá en la hoguera de aquella noche. ¿A qué distancia se encuentra esa ciudad, Welbury? Pregunté. A bastante, dijo Ilstan. Tardaremos lo que queda de día en llegar. Parpadeé sorprendido. ¿Un día? ¿Está solo a una jornada de distancia? Sí, dijo él. Más adelante, a otro día a caballo, está Maelport, donde vive el conde. Es quien gobierna estas tierras. ¿Hasta dónde se extienden sus dominios? Unos pocos días más al norte, respondió Ilstan señalando. Al otro lado de Stenford y otro día al sur de Maelport. Son 10 pueblos, cada uno con un Thane como yo. 2 alguaciles, como Wiltsic, un conde. ¿Y el rey? No tenemos. Los reyes son cosas de los Weylish y su oso negro. No les fue muy bien. La palabra correcta aquí es... Bretwalda. Madre mía. ¿Un condado que podía recorrerse en unos 5 días al paso? Tenían que ser bastante menos de 200 kilómetros. No eran unos dominios muy extensos, pero supuse que en esa época las cosas funcionaban a una escala distinta. Ilstan siguió pasando la piedra por el hacha con movimientos regulares, meditabundos. Sin ningún ánimo de ofender, Lord Ilstan, dije. No eres lo que había imaginado. ¿A qué te refieres, honorable Aelf? Preguntó él. Esperaba que alguien que ocupara tu puesto fuese más... exigente, supongo. Más egoísta. Eres el señor de un pueblo entero, y aún así, has venido a esta misión en persona. Soy Thane, honorable Aelf, respondió él. Cuando vio que la palabra no parecía decirme nada, añadió. Soy asistente del conde y protector de esta región. Sí, poseo tierras, pero ser el Thane de un pueblo es un honor que va más allá de eso. Hago lo que puedo por estar a la altura de ese honor, aunque me preocupa que últimamente... Negó con la cabeza. ¿Qué te preocupa? Es una fragilidad de los mortales, me explicó. Los ordaleses luchan por nuestras piedras rúnicas, y luego está el oso negro y sus bestias oscuras, y... Respiró hondo. Y yo me hago viejo, Aelf. Fui demasiado lento para proteger a Oswald y al hermano de la Scop. Y no es mi único fracaso reciente. Empeorará con los años, y el conde cada vez parece menos y menos preocupado por los pueblos exteriores. ¿Viejo? Pregunté sorprendido. Disculpa, Ilstan, pero a mí no me pareces tan viejo. ¿Qué tendrás? ¿40 años? 42, dijo él. No es una edad tan avanzada para muchos otros, tal vez. Mi abuela llegó a más de un siglo, y con la mente clara todo el tiempo. Pero ella no blandía un hacha, ni cargaba en los hombros con el peso de defender a un pueblo. Imaginé que si dependías de la fuerza física sin mejoras para proteger aquello que amabas, pasar de los 40 debía de resultar complicado. La mayoría de los atletas se retiraban antes de esa edad, por muchos avances médicos que tuviéramos. ¿Tienes que combatir muy a menudo? Le pregunté. Mi deber es para con mi tierra y mi señor, dijo Ilstan. Voy allá donde ambos requieran. El conde a veces exige mi hacha y últimamente habla de intentar convertirse en Bretwalda. Se pelea con los otros condes. No diré que es un necio, pero haría bien en dedicar su atención a otras cosas. Nuestras costas sufren incursiones. Es raro que pase una semana sin que encontremos alguna señal de los ordaleses. Y luego están las invasiones del Reino del Oso. Nuestro pueblo ha recibido 6 ataques distintos desde que soy Thane, y estuvimos a punto de caer todas las veces. A pesar de su imponente altura y de sus brazos, de pronto Ilstan pareció muy pequeño. La última incursión que sufrimos fue hace poco más de un año, prosiguió con voz suave. Perdimos a 6 personas. Yo perdí a mis 2 hijos. Podría haber impedido 2 de esas muertes si hubiera sido más fuerte. Fue el primer momento en que comprendí que el tiempo empezaba a reclamarme. Debe de ser maravilloso poseer unas armas que maten con tanta facilidad para apartar el peligro de tus seres queridos. No es tan bonito como crees, dije. Permiten a una gente muy peligrosa matar sin apenas repercusiones. Pensé un momento más. Ese hombre que murió, Oswald, ¿lo conocías bien? Era hijo de mi hermano, explicó Ilstan. Un pariente cercano. Me miró a los ojos, frunciendo el ceño. Aelf, en el pueblo todos somos parientes cercanos. Mi familia lleva generaciones trabajando esta tierra, desde el mismo cruce, hace ya siglos. Uy, claro. Pueblo pequeño, escasa movilidad social y la exigencia de granjear todas y cada una de las temporadas para sobrevivir. Aquel hombre no temía perder la fuerza porque iba a fallarle a su señor. Temía perderla porque literalmente podía costarle su familia. Me has hablado de incursiones, dije. ¿También hay bandidos en esta tierra? A veces, respondió él. Pero es más normal encontrar a ordaleses sueltos, abandonados por sus barcos, o a refugiados de otras tierras, desesperados. A esos a veces podemos acogerlos. Y los demás a la cárcel, supongo, dije. No conozco esa palabra. ¿El sitio donde se mete a los culpables? ¿Hasta que yo los juzgue? Usamos un hoyo en el suelo. ¿Y luego? ¿Luego? Dijo él confundido. Si son culpables, están muertos. Si son inocentes, los devolvemos a su hogar. ¿Y los delitos menores? Azotes y esas cosas, respondió frunciendo el ceño. ¿En tu reino se hace de otra manera? De otra muy distinta, dije. No hacemos daño a los culpables, pero a la mayoría los encerramos mucho tiempo. No pretendo faltarte al respeto, repuso Ilstan, pero parece que eso me haría bastante daño a mí. Es complicado, dije. Pero imaginé que su vida también sería complicada. Tratar de conservar la fuerza y las habilidades, sabiendo que en cualquier momento podían salir invasores o soldados del bosque para matarlos a todos. sabiendo que cada hombre que luchaba a su lado era un pariente directo, y que algunos iban a morir. Caray. Séfawin volvió al poco tiempo, con el pelo rubio mojado y adherido a la cabeza, y con un vestido distinto. Dejó su morral y vi que asomaba de él la manga de su vestido anterior. Así que, por lo visto, lavarse significaba darse un baño. ¿Habría algún río cerca? Activé las mejoras auditivas y distinguí con claridad el sonido del agua. Pero lo que se oía eran olas. Estábamos en la costa. ¿Y si les pedía que me dibujaran un mapa de su tierra? Empecé a trazar el contorno de Inglaterra, pero me quedé sin tinta y no logré pasar de unos pocos trazos. Pero, ¿no había un mapa en alguna página del libro? ¿Estarían dispuestos a echarle un vistazo si tapaba la escritura? ¡Ja! Exclamó Séfawin levantando las tiras de cuero, que estaban trenzadas entre sí con un complejo patrón. Miré el plato que había al lado de las tiras. Las vallas habían desaparecido. Ilstan no se había acercado en ningún momento, y yo no las había tocado, así que Séfawin debía de habérselas guardado con disimulo. ¿Pero por qué? ¿Qué sentido tenía? ¿Qué significa? Preguntó Ilstan. ¿Un espectro de tierra libre, lejos de las piedras rúnicas? ¿Está vinculado a algún bosque cercano, quizá? No es libre, dijo ella señalándome. Se ha vinculado por sí mismo a él. Un copliegue, por lo que deduzco de este. Ilstan se inclinó hacia adelante con la mano en el hacha. ¿Qué rairo es este? ¿Bueno o malo? Aún no estoy segura, respondió ella observándome. Pero ha hecho la tarea, lo que sugiere un buen rairo. Estaré atenta. Pensé en aquello desconcertado, mientras sus estridentes palabras resonaban en mis oídos por la audición mejorada. ¿Estaban haciendo aquellas ceremonias rituales o religiosas para que las viera yo? ¿O sencillamente eran sus costumbres particulares? Abrí la boca para preguntar, pero entonces mis oídos mejorados captaron algo en la lejanía. ¿Lo habéis oído? Pregunté levantándome y mirando en dirección al sonido. ¿El qué? Dijo Ilstan. Cuernos, respondí arrugando la frente. Vienen de ahí. ¿Qué clase de cuernos? Preguntó Ilstan. Toques largos y graves, dije. Tres notas claras. Ilstan miró a Séfawin. Por favor, dijo. Sé que nos retrasará, pero necesito al menos verlo. La escopa apretó los labios, pero hizo un asentimiento brusco. A los pocos segundos me habían obligado a montar de nuevo y habíamos abandonado el camino en dirección a la costa. Traté de pedirles explicaciones, pero el sonido de los cascos y mi deseo de mantenerme en la silla me lo impidieron. Obtuve pronto mi respuesta. A instancias de Ilstan desmontamos y nos acercamos agachados al acantilado bajo para observar el agua unos 15 metros más abajo. Las olas rompían contra la roca. Y navegando en paralelo a la costa, a tan poca distancia que asustaba, había tres barcos. Hasta yo sabía reconocer los barcolargos vikingos. Y por la postura de mis compañeros y por la maldición susurrada que profirió Ilstan, supe que no eran una visión alegre. Preguntas y respuestas. Vale. ¿Y por qué no puedo tener una dimensión llena de plátanos parlantes? Respuesta. Suelen hacernos peticiones como esa. Querría una dimensión en la que los humanos vuelen. O, búsquenme una dimensión sin ranas, por favor, que me dan miedo. O, quiero una dimensión con el cielo a cuadros. Solicitudes como estas revelan una incomprensión fundamental, tanto de las dimensiones alternativas como de la probabilidad. La teoría dimensional predominante se basa en la idea de los puntos de ramificación. Todas las dimensiones compartieron la historia de la nuestra hasta llegar a un momento en que se ramificaron, cuando un acontecimiento puntual provocó que su futuro se desviara del nuestro, a veces en detalles minúsculos, a veces de manera sustancial. La magnitud de las diferencias entre una dimensión dada y la nuestra depende de dos factores. El primero es cuándo tuvo lugar el punto de ramificación. Si fue hace muchísimo tiempo, es probable que haya diferencias significativas, aunque no está garantizado. ¿Existe la evolución en paralelo? El segundo es ¿qué provocó la ramificación? si se produjo a consecuencia de un acontecimiento masivo, como que un asteroide impactara contra la Tierra en la década de 2020 de una dimensión mientras fallaba en la nuestra, los cambios podrían ser más que notables, aunque el punto de ramificación sea reciente. Las dimensiones próximas entre ellas en el espectro dimensional tienden a poseer atributos similares. Imagínatelo como un árbol. El tronco es nuestra dimensión y cada rama representa una desviación. Luego, esas ramas se dividen en otras menores a causa de otros cambios sutiles, aunque suelen compartir las cualidades de su rama originaria. En Mago Frugal S.A. hemos adquirido una rama de ese árbol en la que Gran Bretaña tiende a estar habitada por gente de la era medieval que habla idiomas comprensibles para nosotros. Pero la distribución dimensional funciona a modo de campana de Gauss. Supongamos que tenemos 1000 dimensiones catalogadas y calificadas según lo parecidas que son a la nuestra. Podemos crear una gráfica con esos datos en la que el eje X indica la similitud con nuestra propia dimensión y el eje Y la cantidad de dimensiones que hemos encontrado en ese nivel de parecido. Como puedes ver, en la parte izquierda de la gráfica están representadas las dimensiones más similares a la nuestra. Son bastante infrecuentes en nuestra franja de dimensiones. Cabe señalar que en algunas franjas dimensionales, la parte alta de la curva puede estar más a la izquierda o a la derecha. En el centro de la gráfica se halla lo que llamamos dimensiones símil Tierra. Guardan cierto parecido con la nuestra, pero presentan interesantes desviaciones culturales. En términos estadísticos, la mayoría de las dimensiones de nuestra franja caen en esa zona de la campana. Lo relevante aquí se encuentra en la parte derecha de la gráfica. En realidad, se extiende hacia el infinito y, por tanto, es teóricamente posible hallar dimensiones que presenten diferencias increíbles con la nuestra, incluso en la franja de nuestra propiedad. Sin embargo, estadísticamente podríamos pasarnos miles de años buscando y no encontrar jamás una dimensión con plátanos parlantes. Es por la sencilla razón de que los plátanos conscientes no son muy probables. La triste verdad es que, aunque en teoría las dimensiones pueden contener cualquier cosa, cuanto más inusual o estrambótica sea esa cosa, más improbable es que alguien llegue a encontrar nunca una dimensión como esa. Nota legal. Ten en cuenta que si tu dimensión presenta algún atributo extraordinario, según se define en el apartado 10 de nuestro contrato, que pasamos por alto en la exploración inicial, enhorabuena. Se te entregará una recompensa de $100,000, efectiva tras la renuncia obligatoria y no negociable a la baliza y los códigos de acceso a esa dimensión. Por favor, lee detenidamente el contrato y nuestro equipo legal estará encantado de responder a cualquier duda que surja sobre esta asombrosa oportunidad. Hasta la fecha, la ciencia ha hallado unas pocas y valiosas dimensiones en las cuales los neandertales se convirtieron en la especie humana dominante. Pero nadie ha encontrado jamás ninguna en la que una especie no humana, ni siquiera alguna otra descendiente del simio, lo sentimos, Charlton, evolucionara hasta dominar la Tierra. Y los elefantes sapientes son millones y millones de veces más probables que los plátanos sapientes. Lo que sí hemos encontrado son miles de tierras baldías destruidas por asteroides u otras catástrofes. Porque al contrario que los plátanos sapientes, las hecatombes sí que son increíblemente probables. Pero no temas. Los cambios culturales, como griegos que hablan latín, son mucho más plausibles, y esos aparecen a todas horas. Y además, la Edad Media difiere tanto de la experiencia moderna que sin duda ofrecerá entretenimiento más que de sobra para deleitarte y sorprenderte. Capítulo 13. Sí, desde luego eran barcos vikingos. Enfoqué el barco que iba en cabeza con mis mejoras oculares. Mascarón de proa en forma de sinuosa figura draconiana, una docena aproximada de tipos remando a cada lado. Se parecían bastante a la gente que había visto hasta el momento, con su ropa colorida y su escasa armadura, a excepción de una figura majestuosa con jubón de malla. No tenía cuernos en el casco. Esperaba encontrarlos mugrientos, pero no lo estaban. De hecho, iban sorprendentemente pulcros, con un pelo largo que parecía cepillado, rubio en su mayoría y la barba bien arreglada. Tenían pinta de aficionados a visitar el balneario y comprar el acondicionador caro. Había una mujer de aspecto etéreo en cada barco, con la larga melena ondeando al viento. 4 estrellas por el factor intimidante. ¿Cómo evitaban que se les enredasen los rizos? Miré a Ilstan, que había palidecido. «Esa gente es peligrosa, ¿me equivoco?» «Asesinos», susurró. «Saqueadores despiadados. Ríen mientras matan a Elf, y ríen más si cabe mientras se llevan a tus seres queridos. Queman pueblos y dejan a los hombres moribundos, con la barriga abierta de un tajo y las entrañas colgando, afligidos al saber que su familia está en manos de carniceros». «Vikingos», dije. «No conozco la palabra», respondió Ilstan. «Los llamamos sordaleses. ¿Sabéis de qué tierra proceden?», pregunté. «¿Dinamarca? ¿Noruega? ¿Suecia, tal vez?». Seguía intentando averiguar qué se parecía a mi propia dimensión y qué era distinto. «No», dijo Ilstan. «Vienen de Hordalandia, en el este, al otro lado del océano». «Yo conozco Norweg», dijo Sefawin. «Una vez hubo un reino en esa región. Y Danzig, otra tierra cercana. Los hordaleses los esclavizaron a todos menos a los Geats, que aguantan con valentía gracias a sus piedras rúnicas». Entornó los ojos. «Son solo 3 barcos. A lo mejor solo están explorando la costa y no vienen a saquear». «Los hordaleses siempre vienen a saquear», replicó Ilstan. «Anhelan las piedras rúnicas, Skop, como un glotón que no puede parar de comer». Aferró su hacha. «Van rumbo norte». «Norte, hacia Stenford». El pueblo no podía estar muy al interior. Bien dentro del alcance de incursión, supuse, a juzgar por el dolor visible en el rostro de Ilstan. «Ve con ellos, pequeño padre», dijo Sefawin. «Si esos hordaleses desembarcan...» «Nuestra piedra rúnica aún funciona», respondió Ilstan. «Más o menos, a no ser que traigan Skops». «¿Skops como Sefawin?», pregunté. «¿Qué tiene que ver eso con nada?». «Las Skops hordalesas son poderosas», explicó Ilstan. «Sus alardes intimidan a los espectros de tierra, anulando el poder de nuestras piedras. No hace ni 3 meses que atacaron Neatun y la redujeron a cenizas, y su piedra era más fuerte que la nuestra». «Hay una mujer en cada barco», informé señalando. «¿Alcanzas a ver tanto?», preguntó él fascinado. «Sí», dije. «Están de pie en la parte de delante». Mientras mirábamos, las naves viraron hacia tierra un poco más al norte, en dirección a una playa adecuada donde podrían desembarcar. «¿Los hombres van armados?», preguntó Sefawin. «Sí», dije ajustando mi visión. «Y en cada barco hay un tío con jubón de malla. Todos los demás llevan espada y escudo. Las mujeres van a desembarcar con ellos». Ilstan hizo ademán de levantarse y correr hacia su caballo, pero miró a Sefawin y se detuvo. «Un hombre malvado posee un arma de los Aelfs», dijo. «Tendría que ir a buscar al conde. Hay que advertirle, y entonces me pedirá que olvide Stenford para enfrentarnos a ese peligro más grave. Pero temo no ser lo bastante fuerte». Parecía al borde del llanto. «No puedo dejar solos a Rowena y los demás». «Vete, Ilstan», dijo Sefawin. «Es la decisión correcta». «Si salvas a tu hermano», repuso él, «seguirás adelante y le explicarás al conde lo que ha ocurrido. ¿Le pedirás que envíe a alguien a enterrar nuestros cadáveres?». «Un momento», dije. «Ilstan, te comportas como si la lucha ya hubiera terminado». Parecía afligido. «Antaño, los barcos del conde patrullaban estas costas y rechazaban a los invasores. Pero ahora, Woden nos abandona y mi pueblo no puede resistir solo contra 3 barcos. Estamos hablando de unos 70 hordaleses, Aelf. Ya no hay suficientes hogareños en la zona a quienes pedir ayuda. No después de los ataques de los hombres del oso». «Entonces, ¿vas a morir?», pregunté levantándome. «¿Qué otra opción me queda?». Entonces puso los ojos como platos e hincó una rodilla ante mí. «Aelf, Sé que viniste para atormentarnos y engañarnos, pero si esos saqueadores nos matan, ya no tendrás a nadie con quien jugar. Por favor, ¿puedes hacer algo para detenerlos? Me quedé paralizado, estupefacto. No puede ayudarte, Ilstan, dijo Sefawin con suavidad. Ojalá, ojalá mis alardes pudieran, pero... Apartó la mirada. Ilstan asintió, se levantó y se volvió hacia los caballos. Yo me quedé allí de pie, entumecido y aterrorizado. Eso no podía ser. Era policía, ¿verdad? Pero, ¿qué iba a hacer contra todo un ejército entero de vikingos sanguinarios? Había afirmado ser un mago, pero mis conocimientos venían a ser inútiles. Tenía un montón de mejoras para la actividad furtiva, pero de nuevo, aquello era un ejército de vikingos. Y aún así, la manera en que los hombros de Ilstan flaqueaban, el tono de Sefawin al decir que no podría ayudar, los recuerdos crudos pero imprecisos de recibir la noticia de la muerte de Jen en un lugar lejano. ¡Ilstan! Lo llamé. Se detuvo, esperanzado. ¿Hablarán nuestro idioma? Le pregunté. Si no, sus scops serán capaces de traducir, dijo él. Habrán aprendido nuestra lengua para que se entiendan los alardes que hagan a nuestros espectros. Bien, dije. Necesitaré raíz de granza, una pluma y un buen sitio desde el que observar a esos vikingos unos minutos. Al poco tiempo me hallaba sentado junto al acantilado, haciendo dibujos de los vikingos en la lejana costa. Habían enviado a unos pocos hombres a traer agua fresca del río. Supuse que querrían estar bien hidratados para su desenfreno asesino. Bosquejar con pluma y tinta de raíz de granza no era lo más fácil del mundo, y tampoco ayudaba que mis modelos no se estuvieran quietos ni un momento. Pero tenía el vago recuerdo de haber aprendido a dibujar sin plumín, y no tardé en darme cuenta de que mis mejoras ópticas me permitían sacar fotos. A ese ritmo se me iban a terminar las páginas con el suficiente espacio en blanco, pero estaba funcionando. Mientras dibujaba, me concentré en mis emociones. Y en mi creciente pavor. No tenía sentido. Era Polly, un inspector que se infiltraba en cárteles. Era evidente que había estado en muchas situaciones peligrosas. Pero entonces, ¿por qué necesitaba activar los estabilizadores de los dedos para que no me temblaran? Al pensarlo, comprendí que no recordaba haber corrido peligro. A lo mejor había participado en 100 tiroteos, pero la experiencia de esos momentos se había perdido en mi estado actual. Pues claro que estaba nervioso. A grandes rasgos, era un recluta novato. Que hubiera detenido el cuchillo de Worm con el brazo sugería que tenía los instintos de combate bien arraigados. Si aquello salía mal, mi cuerpo sabría qué hacer, aunque mi cerebro no. Ilstan merodeaba nervioso a mi lado, hacha en mano, como un cachorrillo bien armado. Hay que reconocerle que no me metió prisa. Confiaba en mí. Saberlo me resultaba a la vez gratificante y aterrador. «Los caballos», le dije mientras dibujaba. «¿Decías que conocen el camino a casa?» «Así es, honorable Aelf», respondió él. «Si los soltásemos, seguirían el camino hasta Stenford». «Podríamos advertir al pueblo con ellos», dije, «por si esto no funciona y terminan esclavizándonos a todos». «A los hombres no nos toman como esclavos», repuso Ilstan. «Lo que harían es...» «No me hace falta saber los detalles, gracias. Pero como nadie de aquí quiere cabalgar de vuelta, quizás sería buena idea enviar una nota con la bestia de carga». «¿Una nota?» «Un mensaje escrito», dije. «Podría escribirlo yo para que no tengáis que...» Estaba mirándome inexpresivo. «Claro, ¿quién iba a leer la nota?» Unos pasos en los matorrales anunciaron el regreso de Sefawin. Traía un odre de agua de las alforjas. Me vio arrodillado entre los arbustos con mi pluma improvisada, mi cuenco de tinta roja y un fajo de papeles chamuscados, pero no dijo nada. Saqué las últimas hojas que había encontrado con espacio en la parte de abajo. Enfoqué mi visión mejorada, saqué una foto rápida del tercer líder vikingo y me puse con el último boceto. «¿Alguien de los vuestros supo escribir en algún momento?» dije. «En esa piedra de tu pueblo había letras». «Sí». Logna robó la escritura a Woden y se la entregó a nuestros antepasados, explicó Ilstan. crearon con ella las piedras rúnicas, que amarraron y otorgaron poder a los espectros dentro de los límites de nuestros pueblos. Entonces vuestras piedras rúnicas... ¿Cómo expresarlo? ¿Las piedras atrapan a las hadas y las obligan a obedeceros? No sé qué significa eso de hadas, dijo Ilstan. Pero cuando los espectros de tierra entran dentro del alcance de una piedra rúnica, se les ofrece la paz. Tienen elección, porque un amarre no los obliga. Lo que hace es animarlos a establecerse, a escoger un hogar al que servir. La piedra les confiere la capacidad de proteger y defender. Pero si no se los trata bien con ofrendas, aún pueden convertirse en cenagales. ¿Y eso es malo? Disculpa, honorable Aelf, dijo él. Pero, ¿los espectros no sirven a menudo en tu reino? Uno se ha vinculado a ti como individuo, cosa que no había visto nunca. Todo esto debes de saberlo ya. Un dios conoce lo que alberga vuestro corazón antes de que le hagáis ofrendas y súplicas, respondí. Pero aún así, los mortales deben pronunciar las palabras y realizar los actos. No me cuestiones, Ilstan. Juzgo tu conocimiento. Por supuesto, honorable Aelf, dijo el Thane. Sí, los cenagales son malos, destructivos portadores de un espantoso raido. En tiempos antiguos, las piedras rúnicas los ahuyentaban después de cambiar. Pero ahora se debilitan, y Woden nos prohíbe restaurarlas. De todas formas, ya no podría hacerlo nadie. Así que es bueno que tengamos a las Scops. Asintió mirando a Sefawin, que le devolvió el asentimiento. ¿Por qué querría Woden prohibiros la escritura? Pregunté. ¿Qué gana con eso? Ilstan miró a Sefawin. La Scop se sentó en una piedra cerca y se inclinó hacia adelante, con las manos extendidas. Woden nos pone a prueba, dijo. Exige sacrificio, lealtad, penitencia. Verás. Frayek, la gran heroína y esposa de Woden, cayó durante la batalla final contra el Oso Negro. Al principio nuestra guerra con los Weilish preocupaba poco a los dioses. Era solo otra mezquina disputa entre mortales. Pero entonces el rey Weilish, el oso en persona, se entregó a la oscuridad en su desespero. La tierra se volvió negra a su toque. Los espectros de tierra se corrompieron y los Vargues surgieron de la sombra y el fuego a su llamada. Los dioses se alzaron junto a los hombres para plantarle cara. Por desgracia, el oso negro fue a buscar al gran lobo, Fenris, antaño regido por Tiu. Forzado a doblegarse a las órdenes del oso, Fenris trajo consigo los instrumentos del Metod Godas, el final de los dioses. Reacios a arriesgarse a provocar el fin del mundo, los dioses se retiraron. Pero aún así, cuando los hombres la llamaron presas del dolor y la desesperación, Frayek regresó a la batalla. Cayó y alcé la mirada. ¿Y? Exigí saber, sorprendido por lo mucho que estaba enganchándome la historia. ¿Qué pasó? Sefawin sonrió. ¡Alardes! Susurró. Los mejores alardes que haya escuchado jamás el ser humano. Unos alardes furibundos que hicieron recular al mismísimo oso negro. El poder y la confianza de Frayek lo amarraron a esta tierra, como si él mismo fuera un espectro. Ese día Frayek salvó a toda la humanidad, no solo a los habitantes de nuestra tierra, sino también a los Weilish, los Ordaleses, los distantes Eliwillanos y la gente de los territorios lejanos, aunque no lo sepan. Pero Fenris, el lobo capaz de devorar el mundo, seguía libre. Debilitada por su enfrentamiento con el oso, Frayek estaba moribunda. Con su último aliento, amarró el lobo a la colina del Oso Negro, para que dormitara hasta la muerte definitiva de los dioses. Ese debía haber sido el sino de Tiu, añadió Sefawin, inclinándose hacia adelante como si nos confiara un secreto. Fue su mano la que el lobo había tomado, su sangre la que había saboreado. El sacrificio de Frayek cambió todo lo que iba a ser, el Rairo enloquecido, y al hacerlo, creó la esperanza en el mundo. Pero Woden no quería esperanza, quería amor. Las runas pertenecían a Frayek. Ella las había engendrado, se las había enseñado a los dioses y les había conferido su sabiduría. Pero la humanidad ya no escribiría más. Woden prohibió la escritura como represalia por la pérdida de la diosa. Y ahora los hijos de Woden castigan a todo mortal que profane la memoria de Frayek. Logna, siempre fullera y calculadora, es la única que osa desobedecer. Las Skop somos las herederas de Frayek. Hacemos lo que ella ya no puede, dirigir el Rairo y proteger la tierra de Cenagales. Y recordar, pues las runas ya no lo hacen por nosotros. Hay quienes dicen que las Skop servís a Logna, añadió Ilstan. Sandeces, dijo ella. Esperamos el perdón de Woden. Tras el suficiente sacrificio llegará. Te lo prometo, Ilstan. Quizá cuando las Skops volvamos a ser dignas. La historia de Sephawin no había estado nada mal. Tenía que reconocerlo. Si no tenías películas que ver, supuse que habría cosas peores que escucharla junto al hogar por la noche. 4.5 estrellas. Podría mejorar con marionetas. Para oídos de Ilstan, asentí y dije: los mortales recordáis mucho, aunque hay cosas que no. Es curioso. Ilstan miró más allá de los árboles hacia la playa, rompiendo el ensalmo de la historia. Debemos darnos prisa. Sus exploradores han regresado. Ya casi lo tengo, dije. En ese caso me ocuparé de los caballos, respondió él. Tu propuesta de antes era buena, honorable Aelf. Si nuestro plan no resulta, puedo mandar a casa a Negro, el animal de carga, llevando mi sello sujeto a una correa, ensangrentado y con una marca de hacha. Rowena supondrá que lo envié como advertencia antes de morir. Se prepararán para la invasión. Asintió mirándome. Demuestras tu sabiduría una vez más. Se marchó. Y vaya si no me sentí un poco animado por su cumplido. En fin, era un vikingo de marca blanca con más audacia que sesos, pero me caía bien. Lo notaba genuino, de un modo que no creo que conociera muy a menudo en mi propia dimensión. Sephawin se levantó de su roca y echó un vistazo a mis dibujos. Como antes, los encontró extraordinarios. ¡Ay, si pudieran verme mis profesores de bellas artes! Tendrían que reconocer que era literalmente el mejor ilustrador del mundo entero. Ha sido una buena historia, le dije. Es de las que les contamos a los niños, respondió ella. Y tú no la conocías. No eres Waylis en absoluto. Provienes de las tierras lejanas, ¿verdad? Más lejanas de lo que creerías. Es un plan peligroso, Runian, susurró. Dudo mucho que hayas intentado nunca una estafa con tanto en juego. No soy un estafador. No esperarás que me crea que eres un príncipe a elf con armas creadas mediante el craft y poder sobre la misma naturaleza. La miré a los ojos. Y por algún motivo no me vi capaz de mentirle. No quería mentirle. Soy un humano normal y corriente, dije, pero con unas pocas ventajas especiales. Por lo que esto sí es una estafa. Vas a engañar a esos ordaleses para hacer que se vayan. Supongo que sí, respondí. Pero a ti no te estoy mintiendo, Sephawin. No te he dicho la verdad exacta, pero es porque no la entenderías. Soy un mago, un Runian. Es la mejor manera que tengo de explicarlo. Bajó la mirada a los bocetos mientras terminaba de dibujar el último. Al rato dijo: ¿cómo puedo ayudar? Me quedé callado un momento. ¿En serio? No te sorprendas tanto, dijo. Ilstan tiene razón. Los saqueos son cada vez peores y los Thane se debilitan. Si vas a intentar esto, quiero que te salga bien. Podríamos salvar centenares de vidas. ¿Me ayudarías a parecer un verdadero Aelf? Pregunté. Aelf, dijo ella. Aelf, repetí. Bien, dijo. Tu aspecto está bien, y ese acento tuyo, por gracioso que sea a veces, en realidad ayuda. El truco de la mano pintada y los dibujos podrían bastar. Pensó un momento. Podríamos imitar un amarre inverso. Es cuando un Faiger se impone a una Skop utilizando su verdadero nombre. Ocurren las historias, y ellos las conocerán. Estupendo. ¿Cómo se hace eso? Dedícate a darme órdenes, respondió ella. Y llámame Thrael, que es una palabra antigua que significa esclavo. Lo demás lo haré yo. Asentí mientras levantaba el último boceto y lo meneaba un poco para que se secara. Sephawin me había prestado un cuenco de ofrendas para poner la tinta y se lo devolví. Guárdalo, si tienes algún sitio donde ponerlo. En caso de que sobrevivamos, podría tener que dibujar de nuevo. Me obligué a calmar los nervios sobre lo que estaba a punto de hacer. Era un héroe, aunque no lo recordara. Si esto sale mal... Lo sé, dijo ella. No quedará nadie para rescatar a Wyrm. Así que no dejes que salga mal. ¿Entendido? Entendido. Asentí con firmeza. Ha llegado el momento. Carpa diem. ¿Carpa qué? Atrapa el pez, dije. Ya sabes, como el viejo dicho de carpe diem. Pero la gracia está en que... da lo mismo.